Las escuelas de Entre Ríos están paradas. Claramente manifiesta el malestar ante las políticas del gobierno nacional y provincial, dijeron desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos. En esta provincia del litoral mesopotámico, ACMER y AMET, que es la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica, se sumaron al paro nacional impulsado por CETERA en reclamo de la restitución del FONID, la reapertura de la paritaria nacional y el financiamiento educativo. En el caso entrerriano, también se pide la reapertura de la paritaria provincial. La medida afecta a escuelas públicas de nivel inicial, primario, secundario, terciario y universidades. Desde Radio Barriletes conversamos con Guillermo Sampedri, secretario gremial de ACMER Entre Ríos, quien habló de más del 90% de acatamiento a la medida de fuerza. Comenzó a desarrollarse la huelga de 24 horas nacional de CETERA en Entre Ríos. Por supuesto que nosotros desde ACMER convocamos fuertemente a la huelga, que se está desarrollando con un acatamiento altísimo a lo largo y lo ancho de nuestra provincia. Las escuelas de Entre Ríos están paradas. Claramente manifiesta el malestar que tenemos los trabajadores de la educación frente a las políticas del gobierno nacional y del gobierno provincial de Milei y del gobierno provincial de Frigerio. Claramente expresa el disgusto y el malestar. Además de las reivindicaciones nacionales, se suma la reapertura inmediata de paritaria provincial, porque los trabajadores de la educación hemos sido empobrecidos por la política de Frigerio. Entendemos que el paro se va a desarrollar con un acatamiento superior al 90%. En los departamentos que hemos podido relevar hasta ahora de la mañana, tenemos un acatamiento superior a 90, y esperamos que durante todo el día la huelga se va a desarrollar en estos términos. Una delegación del ACMAR está concurriendo a la convocatoria para la movilización nacional en la capital federal, y en el resto de los departamentos. La docencia entrerriana expresará mediante medidas departamentales como radios abiertas, volanteadas, concentraciones, permanencias, carpas, el malestar, el disgusto, la bronca y la incondicional defensa del derecho social a la educación y de la escuela pública. Informamos para Farco desde Barriletes, Paraná.